Se burlan porque yo soy una llanera de casta, de cuchillo en la cintura, de soga, caballo y manta. También dicen que por ahí me la paso en alpargatas y que mi cabello huele a mastranto y albahaca. Pero déjenme decirles que aquí en mi mente está intacta costumbres y tradiciones que me enseñaron mis taitas. Sé cómo fabricar cómo debe comportarse una mujer de su casa. Por eso no me verán por ahí en esas crisapas, arrochelas, sandunguiendo, reggaetones y bachiatas. Usted me puede encontrar bailando y a pura pasta, donde se escucha un conjunto con arpa, cuatro y maracas. ¡Qué bien!